Bienvenidas y bienvenidos una semana más a este vuestro espacio Momentos Compartidos, un programa de radio que cada semana lo hacemos desde el taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, un grupo de padres y madres inquietos que un día decidieron apuntarse a un taller de radio, de eso ya hace unos cuantos años, y ahí seguimos, semana a semana, aprendiendo y haciendo lo que más nos encanta en el tiempo de ocio, radio. Y por eso todas las semanitas os preparamos este programa llamado Momentos Compartidos, que está cargado de muchísimas secciones, pequeñas secciones, para entretenerte, para alegrarte y sobre todo para arrancarte una sonrisa. Como siempre, tenemos de todo, como en botica, en este programa. Curiosamente, hoy hay varias segundas partes. ¿Recordáis el programa anterior que yo os hablaba sobre los OACs, esos mensajes falsos que luego se hacían cadenas, etcétera, etcétera? Pues hoy tenemos segunda parte en la que sobre todo nos centraremos en cómo evitarlos y sobre todo cómo evitar que se expandan esas falsas noticias que a veces sin querer nosotros vamos por ahí esparciéndolas de unos a otros. También en este caso tenemos la segunda parte del monólogo de nuestra compañera Vicky, que se fue por ahí al pueblo y todavía no ha regresado. A ver qué cosas le ocurren en el pueblo por ahí donde ella anda perdida. Nuestra compañera Ana hablará de los gatos, sobre todo curiosidades sobre los gatos negros, los gatos blancos. El reino animal de los felinos será hoy protagonista. También, como cada semana, tenemos esos consejos, buenos consejos de nuestro asesor financiero. Nuestra compañera Merche, en este caso, nos hablará del cuadro de la Gioconda. Tenemos curiosidades como las del famoso salto del trigue, salto del tigre. También tenemos curiosidades sobre Egipto. Nuestro repaso biográfico a personajes que no han existido nunca hoy estará dedicado a Jack Sparrow. Y muchas más cosas tenemos por delante. Así que, querido oyente, querido amigo, siéntate o estate de pie como tú quieras. Pero sobre todo, disfruta de la radio y de este, vuestro programa Momentos Compartidos, que comienza ya. Hoy, 21 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Televisión, también el Día Internacional de la Espina Bífida, el Día Mundial del Vestido y del Reciclaje y del Aire Puro. Tal día como hoy, un 21 de noviembre de 1620, comenzaba la aventura de los peregrinos varones del barco Mayflower, que antes de desembarcar en las costas de Nueva Inglaterra, redactaban y firmaban la Declaración del Mayflower, en la que ellos estaban de acuerdo en cumplir las leyes del nuevo gobierno que se estableciera. Tras la firma, los 102 peregrinos que llevaba esa nave desembarcaron. Al mes siguiente fundarán la ciudad de Plymouth. Fue el fundamento de la llamada Constitución de Estados Unidos del año 1787. Años más tarde, el 21 de noviembre de 1877, Thomas Alva Edison anunciaba en los Estados Unidos un gran adelanto técnico mediante la invención de su primer fonógrafo, con el que se podía grabar y reproducir sonidos. Se trataba de un cilindro hecho a mano y cubierto con papel metálico. ¿Queréis conocer más cosas? Pues vamos a repasar ya las efemérides de tal día como hoy, un 21 de noviembre de hace ya unos cuantos años. Comenzamos en España. En el año 2000, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre hacía los últimos billetes en pesetas. Dos años más tarde, en 2002, se estrellaba en Toledo un prototipo del avión europeo de combate Eurofighter 2000. ¿Y en el mundo? Pues en 1916, en el mar Egeo, dentro del marco de lo que era la Primera Guerra Mundial, se hundía el Britannic. ¿Os suena de algo? Pues sí, hermano del Titanic, tras hacer estallar una mina marina en la que murieron 29 personas. En 1953, en Londres, las autoridades del Museo de la Historia Natural anunciaban que el hombre de Pildon, uno de los más famosos eslabones perdidos, era un fraude, tras 40 años pensando que los restos que se habían encontrado precisamente en esa localidad que dio nombre a los huesos, pues eran falsos. 1969, tal día como hoy, en los Estados Unidos, el presidente Richard Nixon y el primer ministro japonés Eisaku Sato acordaban la devolución a Japón de Okinawa, eso sí, manteniendo los Estados Unidos los derechos a las bases militares, aunque sin armamento nuclear. Y ese mismo día ocurría que en Estados Unidos se establecía el primer enlace de ARPANET. ¿Qué es el ARPANET? La madre de Internet.

Y todo empezó en la Edad Media cuando los chismes iban de boca en boca y cualquier cosa errónea era malinterpretada y la persona involucrada era acusada o exhibida públicamente. Y dicen que todo empezó en el año 1560 cuando un padre e hijo caminaban por un sendero durante una noche de luna llena y un gato negro se cruzó en su camino para luego esconderse en un rincón de un muro. Ellos arrojaron piedras al felino hasta que la criatura, indefensa y herida, corrió a refugiarse dentro de la casa de una mujer, quien en esos tiempos era vista como una bruja. Al día siguiente, padre e hijo encontraron a la mujer y vieron que ésta cojeaba y presentaba algunas heridas, y dedujeron que se trataba de algo más que una coincidencia. Desde ese día se creyó firmemente que las brujas tomaban la forma de los gatos negros por la noche para rondar las calles sin ser observadas. Esto se convirtió en una creencia masiva en los Estados Unidos durante la caza de brujas de Salem. En Europa había una leyenda que decía que las brujas, cuando morían, se transformaban en un gato negro, que silencioso por la noche y con una mirada impactante, acechaba a aquellos que la habían quemado. Por este motivo se empezaron a asociar los gatos negros con las maldiciones y con el diablo. Prácticamente quien tenía un gato negro era considerado el mismo Satán, y aquí surge la superstición de la mala suerte de cruzarse con un gato negro. Significa que algo malo te va a pasar o tus proyectos no van a salir adelante. Durante la época de las cruzadas, los gatos tuvieron un respiro, ya que fueron vistos como algo positivo debido a que acababan con las inmensas plagas de ratas traídas desde Oriente, y también se propagaron los ratones, y con ellos también los gatos. Y el gato tuvo su momento de paz con el hombre, al protegerlos de la temida enfermedad que era la peste negra. El propio gato era la gran vacuna. Bueno, pues espero que todas estas curiosidades os hayan resultado interesantes. Un saludo para todos y hasta el próximo programa. Soy un gato y voy andando por las calles de Madrid pensando qué es lo que habré hecho tan mal. Me quedé sin casa y sin cojín, ahora soy solo un gato negro y temo cruzar por ahí. Y voy agachando la cabeza, buscando algún cobijo y solo hay perros que me acechan. Y voy agachando la cabeza, buscando algún cobijo y solo hay perros que me acechan. Y voy bajando la Gran Vía, esquivando zancadas entre tanta zancadilla. Voy pensando en mi objetivo, que es que nací felino y soy muy terco en mi camino. Soy un gato y al que no le guste que no mire más, que hay ciertas cosas que yo no puedo cambiar. Y al que no le guste mi color ni forma de maullar, hay mil rincones donde se puede mirar. Soy un gato, tuve suerte de no ser un ser humano, de esos que solo hacen. Soy un gato, tuve suerte de no ser un ser humano, de esos que solo hacen daño. Soy un gato. Soy un gato. Soy un gato y voy andando por las calles de Madrid pensando qué es lo que habré hecho tan mal. Me quedé sin casa y sin cojín, ahora soy solo un gato negro y temo cruzar por ahí. Y voy agachando la cabeza, buscando algún cobijo y solo hay perros que me acechan. Y voy agachando la cabeza, buscando algún cobijo y solo hay perros que me acechan. Soy un gato, tuve suerte de no ser un ser humano, esos que solo hacen daño. Soy un gato, tuve suerte de no ser un ser humano, esos que solo hacen daño. Soy un gato, tuve suerte de no ser un ser humano, esos que solo hacen daño. Soy un gato, tuve suerte de no ser un ser humano, esos que solo hacen daño. Soy un gato, tuve suerte de no ser un ser humano.

Hasta aquí han llegado estos minutitos de radio dedicados pues a repasar muchas cosas, a hablar de arte, a hablar de literatura, de curiosidades, a sacaros una sonrisa. Por lo menos esa era nuestra intención, nuestro objetivo. Si lo hemos conseguido, agradecidos y, por supuesto, invitaros a que la semana que viene, dentro de 7 días, volváis a estar aquí a la misma hora y en este mismo rinconcito para seguir compartiendo con vosotros estos nuestros momentos. Besazos y hasta la semana que viene. Fräulein.